Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las ovejas y el pastor. Leo del libro de San Juan, capítulo número 10, en el capítulo que conocemos como el capítulo del buen pastor. Y del capítulo 10 voy a leer el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Esta es una típica metáfora muy bien entendida en los tiempos de Cristo y para los que han vivido en el campo y para los que han criado ovejas. Nosotros, los que no hemos visto, no hemos tenido esa linda experiencia, tenemos que leer e imaginarnos, pero la gente lo entendía muy bien y hoy nos sirve para ver lo de la unidad. Las ovejas se mantenían dentro de un redil. Si salían durante el día a pastar, las ovejas iban a hacer sus deberes de beber agua, comer pasto, pero en la noche, para protegerlos, había que estar dentro del redil. En el redil estaban todas juntas, unidas, y al pegarse unas a otras, se daban calor. Si usted nota, en la imagen de un redil hay muros, hay pasto, hay agua, hay un pastor. ¿Qué son los muros? Los muros siempre son límites para saber hasta dónde llegar. Los límites es qué debo hacer, qué no debo hacer, hasta dónde puedo llegar. Y esto no es otra cosa que la palabra de Dios, la ley de Dios de los 10 mandamientos. Cuando quito la ley, quito los muros, no hay límites. Y por eso es que hoy tenemos en el mundo una gran distorsión de las cosas que ha dicho Dios con respecto al trabajo, al día de descanso y sobre todo a la familia y la manera como se están conformando las nuevas familias. Quitamos los muros y muchos lo hemos apoyado desde las predicaciones. Grave error, hoy estamos cosechando una sociedad que no tiene muros, que no tiene ley de Dios y entonces perdimos totalmente el respeto. Eso no mantiene la unidad de la iglesia, porque hemos confundido el tolerar con quebrantar los principios de Dios. También había pasto, la comida espiritual. Si las ovejas se quieren mantener dentro del redil, tienen que comer el mismo pasto. Se llama la Biblia, la palabra de Dios. Podemos leer otros libros, consultar otras fuentes. Muchas cosas pueden venir a nuestros pensamientos, leer de muchísimos temas. Pero yo le aseguro que si usted y sus hijos están leyendo la Biblia, tendrán el filtro en el cerebro para hacer eso. No colar ni el mosquito ni el camello en muchos de los conceptos que hoy se están manejando e infiltrando dentro de la iglesia. Porque nos estamos fijando en lo grande, pero no nos estamos fijando cómo muchas cosas pequeñas están entrando a la doctrina de la Biblia y vivimos una vida que no es la que Cristo nos pidió. Pero también hay agua. El agua en la Biblia representa el Espíritu Santo, el que aglutina, el que une el pensamiento de las ovejas para llevarnos no a criterios iguales, sino a comportamientos y actitudes que nos mantengan la unidad. Qué bonito es que también había un pastor, un solo pastor, Cristo Jesús. Esta profecía de que muy pronto habrá un solo rebaño y un solo pastor está a punto de cumplirse, porque en el mundo entero la libertad de conciencia está a punto de ser quebrantada. Y nos vamos a sorprender porque siempre ha habido libertad en la mayoría de los países del mundo, pero muy pronto se van a imponer cosas de obediencia que no están en la Biblia. Eso va a partir el mundo en dos y se dividirá entre los que quieren ser fiel a Dios y entre los que quieren seguir mandamientos de hombres, y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.